Martes 9 de octubre, el misterio del Dios triuno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, verso 26. Entender cómo actúa la inspiración, por importante que sea, es solo un medio para un fin, y ese fin es conocer a Dios. Una comprensión profunda de cómo fue escrita la Biblia, o aún una comprensión profunda de las verdades reveladas en ella, no significa nada si no conocemos a Dios por nosotros mismos. Juan capítulo 17, verso 3. Y una cosa que la Biblia afirma explícitamente acerca de sí misma es su unicidad. Escucha Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y Marcos capítulo 12, verso 29. ¿Qué verdad crucial se encuentran en estos textos? Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Marcos capítulo 12, verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La expresión en la Biblia acerca de la unicidad de Dios descarta cualquier idea de muchos dioses. Hay solamente un Dios. Sin embargo, el cuadro total que obtenemos de la Biblia es que hay un contenido interno en Dios, aún en su unicidad. Escucha Génesis capítulo 1, verso 26, Génesis capítulo 3, verso 22 y Génesis capítulo 11, verso 7. Juan capítulo 1, versos 1 al 3 y 18. Y Juan capítulo 20, verso 28. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Y Mateo capítulo 28, verso 19. ¿De qué modo estos textos comienzan a clarificar la realidad interna de Dios? Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Génesis capítulo 11, verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 20, verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La sugerencia que hace el Antiguo Testamento de una pluralidad provee indicios acerca de la naturaleza interior de Dios. Cuando unimos esto con la afirmación del Nuevo Testamento acerca de Jesucristo y el Espíritu Santo, comenzamos a darnos cuenta de que hay mucho acerca de Dios que no comprendemos plenamente, y probablemente nunca lo entenderemos. el aspecto triuno de Dios es un misterio entre muchos con el cual tendremos que aprender a vivir. La información que da la Biblia acerca de Dios, incluyendo su naturaleza en tres personas, no se provee para que nos ocupemos en filosofar y especular, sino para aumentar nuestra comprensión de sus actividades, especialmente su obra redentora en nuestro favor, mientras la gran controversia se desarrolla y finalmente se termina. ¿Quién no tiene muchas preguntas que solamente Dios puede responder? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Él hasta que llegue el tiempo cuando se nos den respuestas?